un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. El Principito estaba en la zona de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Decidió visitarlos para ocuparse de algo y para aprender cosas. El primero era muy chiquito y estaba habitado por un rey que estaba sentado en un trono. Su manto ocupaba casi todo el planeta. ¿Se lo pueden imaginar? ¡Ah! Aquí viene un servidor. Pero, ¿cómo puede reconocerme si nunca me vio?